habíamos dicho y es hincapié, en lo importante que era en este nuevo como ritmo que estamos llevando, no atorarnos, ¿no? Con temas, no empacharnos con temas nuevos permanentemente, sino tener esa instancia de bueno, asimilar, volver y revisar y compartir también los temas que se van viendo. Por eso, bueno, la propuesta era no tener hoy el tema de formación siguiente, sino poder volver de manera más a modo de revisión de vida sobre el último tema que se vio, que era el de la templanza, ¿no? Así que, bueno, volveríamos un poco sobre eso. No hay problema con... O sea, yo le había mandado un material a Cintia si lo que podía reenviar. No servía para cualificar el momento, digamos, pero no... Era indispensable, se los mando después. Así que lo que voy a hacer es recapitular rápidamente lo que hablamos y dar un par de preguntas para que a partir de eso podamos compartir y orar. Entonces vamos a también hacer un momento más prolongado de oración para ponernos a disposición del Espíritu Santo, sabiendo la importancia que tiene, ¿no? Poder abrir el corazón y compartir en espíritu y en verdad la vivencia de fe que cada uno va teniendo, las luchas espirituales, como también el Espíritu nos va forjando a través de eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en este lugar, en este momento, que me ves, que me oís. Te adoro con profunda humildad y reverencia. Por mis pecados te pido perdón. Y aunque soy indigno de presentarme delante de ti, confiado en tu infinita misericordia, te ruego me ayudes a hacer con provecho este momento de oración, este momento de revisión en común. Un momento de revisión de vida es un momento de verdad, de sinceridad, poder mirar mi corazón y compartirlo con los demás. Pidamos entonces el Espíritu Santo para poder hacerlo con ese espíritu. Ven, Espíritu Santo, a hacer de nosotros, una vez más, una verdadera comunidad cristiana. Ven, Espíritu Santo. Santo, dame un corazón humilde para poder verme tal cual soy, para poder verme con los ojos que Jesús me ve, y pueda ver esos lugares donde el Señor me pide que trabaje para cambiar. Ven, Espíritu Santo, con mis manos, pon en nosotros grande deseo de amar al Señor. Ven, Espíritu Santo. Pensamiento, en este lugar, en el Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, juicio. Ven, ayudarnos a enriquecernos de lo que los otros van a compartir, que podamos experimentar tu presencia a través de los demás. Ven, Santo, manifestate hoy en esta comunidad. Ven, Espíritu Santo, que podamos sentir la presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo, que podamos compartir en verdad a mi lado. Ven, Espíritu Santo, que haya paz en este lugar. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, seguir formando en nosotros la imagen de Jesús. Ven a formar en nosotros el cristiano que vos querés que seamos para este mundo. Ven, Espíritu Santo. Si Señor Espíritu Santo, danos fortaleza, danos los dones que estemos necesitando en este momento, ayúdanos también a concentrarnos en este tema, a que podamos ver con tu luz qué es lo que nos está pasando, qué es lo que pasa con nuestros corazones hoy. Ven, Espíritu Santo, que nos salimos nosotros mismos, de nuestros egoísmos, y podamos salir de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Santo, y encendé en nosotros una vez más el deseo ardiente de conseguir a Jesús y de dar testimonio de Él con nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Ven, Espíritu Santo. Sí, ven, Espíritu Santo, fortalece esta comunidad, fortalece los lazos, hacerlos genuinos, hacerlos transparentes. Ven, Espíritu Santo. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Entonces, en 5 o 10 minutos recapitulo lo que habíamos hablado la vez pasada y dos o tres preguntas que nos ayuden a compartirlo. Entonces, habíamos presentado la virtud de la templanza. Habíamos dicho que no íbamos tanto a una reflexión primaria, es decir, qué es la templanza y centrada en la castidad posiblemente, sino algunas como iluminaciones que nos ayudaban a ir un poco más allá, ¿no? Entonces, tomo así algunas ideas importantes. Primero, la virtud de la templanza como la virtud que tiene que ver con la afectividad, ¿no? Con todo el mundo afectivo y sobre todo los afectos hacia los placeres sensibles, y que habla de ser dueño de uno mismo, ¿no? La templanza como la capacidad de ser plenamente dueño de uno mismo frente a los movimientos de las propias pasiones. Y que por eso la invitación es más que a mirar la templanza como la virtud del no puedo, ¿no? Me gusta esto pero no puedo, me gusta aquello pero no puedo, tengo que divertirme pero no tanto, ¿no? Que suena, y de hecho crea una imagen negativa y falsa y pobre de la virtud, más bien redescubrir esa virtud como la virtud del ánimo templado, ¿no? De la persona templada. El ánimo templado que le permite moverse en el mundo, que le permite disfrutar del mundo, gozar ordenadamente del mundo, sin dejarse desestabilizar por eso. Y era una de las primeras propuestas, como descubrir la belleza, ¿no? De una vida ordenada y templada en orden al bien, a la verdad y a la belleza de las cosas. Es decir, de una persona que no se deja llevar por el vaivén de los impulsos y las pasiones, sino que su vida está configurada en orden a la realización del bien, de la verdad y de la belleza. Hablamos de la importancia siempre, ¿no? de esta virtud, pero de manera particular en el tiempo actual, ¿no? Donde, bueno, por distintos motivos no nos metemos ahora, ya los hemos tocado también en otras oportunidades, pero hay una exacerbación, ¿no? Del estímulo sensible, ¿no? Hay una exacerbación y un fuerte desorden, ¿no? Afectivo y pasional, que el mundo alimenta fuertemente. Entonces, no es que la Iglesia hable mucho de estas cosas porque está obsesionada con estas cosas, sino que como el mundo permanentemente se mueve en ese nivel, hay que acompañar a los cristianos y a nosotros mismos en fortalecer eso. Entonces, hay una necesidad fuerte para moverse en el mundo de hoy, para vivir cristianamente en el mundo de hoy, tener presente, trabajada y cultivada esta virtud, porque es el ámbito donde el mundo está como acicateando permanentemente. Descubrí esta virtud en todos sus ámbitos, que tiene su fortaleza, por supuesto, en el instinto o el placer sexual, pero que no es solamente en eso, sino en el uso de las comidas, de las bebidas, del bienestar, de la comodidad, de los placeres, de los sentidos, ¿no?, en general. Pues ampliarla a todo eso, de lo que miro, lo que leo, lo que gusto, lo que... Pero también mirando realistamente la dimensión sexual y de la castidad. Porque tiene una fuerza más grande de lo que uno está dispuesto a admitir. Y porque el mundo, evidentemente, es el ámbito donde más desordenado se muestra, ¿no?, en el tiempo actual. La importancia para el trabajo de esta virtud, habíamos dicho, de la capacidad de sacrificio o mortificación, que quiere decir, bueno, la capacidad de educarme y educar mi voluntad para saber renunciar a cosas que son nocivas. Dijimos también la importancia de la guarda del corazón, que tenía que ver con el examen de conciencia, el conocimiento de uno mismo, yo diría más que el conocimiento, la sinceridad con uno mismo y la delicadeza de conciencia. De saber, bueno, estas situaciones, estos, bueno, no me están haciendo bien, y saber descubrirlo tempranamente y con sencillez, para, bueno, a partir de ahí poder trabajarlo, resguardar, tomar la medida que considere necesario, llevarlo a la dirección espiritual o a la confesión. Es decir, una invitación a ser delicados de conciencia. Comparto, ¿no? Tuvimos ahora el fin de semana uno de los retiros allá en la parroquia. Una alegría enorme, la verdad que una alegría enorme. Bueno, hicimos el retiro para los jóvenes que están preparándose para la confirmación, a los jóvenes del campo, no los de esa escuela, sino los de las capillas, ¿eh? En el Chacho lo hicimos, sí. En algunos chicos de ahí, todos en los otros lugares. Bueno, primero una alegría enorme, que chicos que yo visito mucho, la de las familias y demás, viven verdaderamente en medio del monte, ¿no? Y poder ofrecerles un retiro, que vengan, la verdad que una gran alegría. ¿Qué edad es, padre? Entre 15 y 20, 21 años. Son 33. Además fue muy difícil de organizar porque, bueno, no hay medios, no hay transporte, ¿no? Pero bueno, salió muy bien. Pero comparto esto, ¿no? Para la mayoría era la primera vez en su vida que se confesaban, ¿no? Y bueno, yo disfruté mucho también de ver la delicadeza de conciencia de muchos de ellos, ¿no? En su simpleza, ¿no? Pero la delicadeza de conciencia de chicos que se confiesan por primera vez con sus 20, 21 años, y por ahí, bueno, confesar cosas o hablar, preguntar, no solo en la confesión, sino hablando personalmente. Bueno, yo siento esto, una vez me pasó esto, experimenté esto, y cosas que por ahí uno diría, pero eso no es pecado, ¿no? Quédate tranquilo. Pero sin embargo, eso, como personas que también están habituadas a estar con uno mismo, ¿no? El chico que hoy pasan todo el día solo con las cabras, ¿no? Así que en su simpleza se conocen perfectamente, ¿no? Claro, están permanentemente consigo mismos. Entonces, bueno, sentí esto, experimento esto, me pasa esto. Y yo decía, qué hermoso poder tener esa delicadeza de conciencia, ¿no? Es decir, nosotros hoy estamos tan empachados de vivencias, emociones y demás que, bueno, es como un zapping permanente que uno vive. Que a ellos, como tienen una por día, bueno, la conocen, ¿no? Claro, es así. Pero bueno, como que volví a ver qué lindo poder tener esa delicadeza de conciencia, ¿no? De saber, bueno, estoy sintiendo esto, estoy teniendo esta dificultad, me está pasando esto. En definitiva, era la invitación a la guarda del corazón, ¿no? A estar atentos a eso. Y el tercer punto que tocamos era lo importante de saber evitar las ocasiones próximas de pecado. que algunas son objetivamente ocasiones próximas de pecado, es decir, para todo ser humano que participa de determinadas cosas, ¿verdad? Bueno, eso es una invitación a pecar, y muchas otras no, sino que para mí, ¿no? Tal situación, tal momento, tal cosa, para mí, bueno, no me hace bien, no me ayuda, y a partir de ahí saber descubrir y discernir, bueno, qué será lo mejor. Poner algún medio, fortalecerme, porque es importante que yo siga ahí o permanezca ahí, o cortar con esto, o tomar otra decisión, pero en definitiva saber discernir cuando la dificultad está allá y no cuando estoy ya metido en el medio, ¿no? Padre, sí. Hay por supuesto también el aspecto místico, como en unión con Jesús y con María, en los castos, en los cocos, o sea, sí, lo otro era eso, ¿no? Esos eran como los medios o el camino ascético, ¿no? De las prácticas que uno puede hacer, y el otro que proponía era fortalecer la dimensión mística, es decir, de unión con Jesús y con la Virgen y con San José, ¿no? Creo que San José es un, ya la Virgen María por supuesto, para todos, especialmente para las mujeres, pero San José también es un modelo muy para rescatar, ¿no? Para los varones. Y si se quiere, me parece que es un modelo, a ver, como que si uno lo mira, es muy cercano, ¿no? Porque la Virgen era la Virgen, ¿no? Llena de gracia, inmaculada, sin pecado concebida. Pero San José, ¿no? San José es un tipo como cualquiera de nosotros, ¿no? Que de golpe le dijeron, maestro, esposo casto de ella y a cuidar al Hijo de Dios. Entonces, él tenía todas las vivencias que podemos tener nosotros, ¿no? La Virgen María está más preservada en ese sentido. Así que bueno, en esta línea propongo tomarnos unos 1 o 2 minutos más y después para comentar, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi vivencia? Yo proponía lo siguiente. Primero, ¿cuáles descubro que son los ámbitos donde necesito estar más templado para moverme, ¿no? ¿Y por qué? Para algunos será el ámbito laboral, para otros el ámbito de amigos, de familias. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los ámbitos en los que me muevo que piden de mí mayor templanza? Porque ahí me tiendo a, bueno, a poder desequilibrarme o tener dificultades en ese ámbito. Y después, ¿qué medios de estos que hemos mencionado u otros yo veo que uso o puedo usar para compartir con los demás? Te invito en el ámbito muy, muy práctico, ¿no? Es decir, bueno, cuando me junto con 3 personas y demás, me cuestan las conversaciones que tienen y demás, bueno, entonces yo hago esto. Creo que ese nivel de compartir nos puede ayudar a todos, ¿no? Quiero entonces ver cuál... Son 2 entonces. Sí. ¿Qué ámbitos me parece que me exigen mayor templanza, un ánimo templado? ¿Y por qué? Y bueno, medios o prácticas que me han dado fruto o me parece que son oportunas. Yo empiezo porque la verdad es que lo estoy rezando bastante todos los días esto. Definitivamente el ámbito laboral es el que me está generando un daño, como que estoy medio sobrepasado. Y va acompañado de que yo también he bajado ciertas barreras en oración, en relación con Jesús, que cuando mata necesitaría estar templada. Verdaderamente, para mí si está siendo un año difícil, estoy experimentando sentimientos que son alertas, ¿no? hace mucho no experimentaba, de cansancio, de fiaca por ahí, de ir a trabajar mañana, o sea, el domingo de la noche y decir, puta, adiós, mañana tengo que ir a la laburo. Pero mucho no me ha pasado. Por ahí, y sinceramente lo digo con cierta tristeza. Quejarme, mal humor, estar fuera, estar muy centrado en mí mismo. Siento como que no estoy manejando bien, estoy llevándole a Jesús, estoy poniendo las expectativas en mí, en mis fuerzas, en cómo tengo que hablar yo, cómo, y estoy agarrando mucho en no mirar a Jesús frente al trato con las personas. A menudo veo que bueno sería poder hacer mi trabajo de manera más santa. Muchas barreras que lamentablemente estoy dejando abajo, como es escuchar a personas que hablen mal de otras y no ser capaz de frenarlas o por ahí meterme también en la conversación o querer saber de la vida de otro. Bueno, sinceramente veo que no estoy mirando mi corazón, que no estoy haciéndolo crecer en ese ambiente, no está haciendo, no es lo que esperaba, lo que me había planteado al principio de año, en el retiro. Me ha sobrepasado la situación, me ha escapado la tortuga en muchos aspectos que pensaba que lo tenía más controlado. Y veo que no sé, hablándolo mucho con Lourdes, esto creo que está siendo la persona que más me lo muestra y que más me extraña ciertos aspectos míos, que más me ve acelerado, metido en el mundo sin mucho sentido. Las propuestas que son, creo que es la presencia, que es ser. La presencia, sacarlo, mirarlo. Me hace muy bien salir de esos ambientes, de ese ambiente, hacer pilares, hacer parates. Cuanto más acelerado estoy, más tiempo tomarme para discernir y para pensar, porque veo que no tiene sentido no trabajar ni un minuto así acelerado o en mala onda. Entonces lo que sí hago mucho y por primera vez con mucha fuerza son las ejaculatorias, Jesús en vos confío, ¿no? Lo repitiendo, lo hago mucho con la respiración, cuando no me da vergüenza. En nombre de Jesús, cuando Jesús. Y me da mucho resultado el escaparme, salir del colegio un ratito, bajar las palpitaciones, llamar a Lourdes. Y antes de entrar, pensar cómo voy a encarar cada persona, cómo va a ser mi cara, volver a como si me pusiera frente a un espejo. Ahora tengo un espejo, o sea, que está donde trabajo. Y muchas veces voy y me miro en el espejo y digo, che, a ver, me cambio la cara. Ahora puse una cámara en ese lugar, así que no sé si no se lo manda. Pero es ponerme de frente al espejo. Darme, che, mira cómo tengo la cara, ¿no? No, así. Bueno, ¿por qué tenés eso? Entonces, mirarme de afuera un poquito y empezar a tratar de salir de mí, salir de ese egoísmo. Entonces, vivir en medio es tomar perspectiva, salir, mirar qué está pasando y saltar a Cristo, a yugular y a agarrarlo y tratar de no soltarlo. Pero bueno, la verdad que no lo logro todo lo que me gusta y me hace muy bien venir a la calle. Muchas gracias. Yo también comparto, ¿no? Como la misma experiencia, ¿no? Que el año pasado estabas con otro trabajo, menos exigencia, no estaba estudiando. Este año como que me sumaron todas cosas, ¿no? Y la dimensión y el cansancio es como que la vivo con, como siempre, un cierto egoísmo, ¿no? Veo que me voy volviendo cada vez más egoísta. O sea, llego a mi casa, me encierro, me pongo a ver tele, me prendo la computadora, y son cosas como que uno quiere evitar, así, bueno, salí a visitar a un amigo, salí a hacer algo, como que estoy, bueno, pensaba, ¿no? Ir a rezar, ¿no? Es como un cansancio, por lo menos yo me doy cuenta, ¿no? Que me va encerrando en mi lugar, ¿no? Es, llego a mi casa, no sé si el ruido, estar frente a, o escuchando gente todo el día, es como que uno lo quiere volverse con el mundo, que no escucha nada ni nadie. Y veo eso que afecta mucho las relaciones, ¿no? Novia, con gente, con amigos, ¿no? Como que voy cortando el vínculo, ¿no? Sobre todo con Jesús, creo que ha sido un año de poner muchas cosas, muchas responsabilidades y tensiones, ¿no? Y no tener el, no ir a hablar con Jesús, ¿no? Y creo que es, y hace rato me lo vengo diciendo, ¿no? Que es algo que tengo que lograr, ¿no? Pero todos los días, 7:30, 8 que llego a mi casa, es la misma sensación, ¿no? No tengo más ganas de salir. Yo como que pienso, ¿viste? Como que busco las soluciones, pero no las encuentro, ¿no? Y creo que una forma que voy implementando este tiempo es solucionar los problemas que son más fáciles de solucionar para mí, ¿no? O los que más tensión me saca. Bueno, quiero estudiar, bueno, me voy a levantar más temprano, voy a estudiar. Cuando vuelvo a mi casa, o sea, ya no tenés excusa, porque tenés la excusa de, bueno, me tengo que poner a estudiar para la maestría. Ahora no tenés la excusa, te levantaste, te estudiaste, aprovechá para hacer algo, ¿no? Y salí de vos mismo. Y creo que eso da muchos resultados, ¿no? El tratar de vencerse, ¿no? Hacerse la contra. Creo que ha sido lo voy implementando las últimas semanas, ¿no? Tratar de, ¿no? Pensarme, ¿no? Sí, bueno, tengo ganas de estar acá encerrado, pero no salgo. Y veo eso, ¿no? Pero sobre todo con eso, con el no poder controlar el cansancio. Estoy muy cansado y no tengo ganas de nada. Vamos. Así que cuando ya llegan las últimas horas, como que estoy en cada injusticia que me saca de centro y me enoja, y tengo reacciones que no puedo gobernar. Esta mañana también me pasó de que me despertaron. Yo me tuve que levantar de 3:30 de la mañana hasta 5, estar despierta, y después de 5 a 8 me tocaba dormir. Y me despertaron a las 7 de la mañana. Porque una de las chicas se había olvidado de decir que había encontrado a un chico, entonces. Bueno, la cuestión es que fue algo que le faltó a la otra, la tuvimos que levantar todas a completar la historia clínica. Eso fue una hora antes de esa, que me quedaba con otra horita de sándwich y para hacer. Fue como muy sacada, como que me descontrolé y no podía gobernarme. O sea, sin letra, me estaba sacada y se me es cuando empecé a dar cuenta de que. Bueno, menos transmito a Jesús ahí, soy yo en ese lugar. Todos los demás son cristianos, pero la que menos lo transmito soy yo. Y es muy fuerte. No puedo gobernar, vuelvo a estar en el mismo. La misma persona que antes de conocer a Jesús. Y a la vez parece también un déficit de relación. Un poco lo mismo sea de ver, ni de la pereza, de la falta de. Está faltando mucho. Y bueno, en realidad hoy me quedé un ratito rezando en la capilla y me doy cuenta que lo que más bien me hace eso es estar frente a Jesús. Y lo que más me cuenta es que es eso, la oración. Pero bueno, tiene que ser mucho. Yo quiero compartir algo que me está pasando últimamente, que aquí también es testigo. justo me coincide con que uno ya viene de todo un año, que tuviste 7 días de vacaciones, nos vamos fuera y bueno, se me han sumado muchas responsabilidades en el estudio y bueno, estoy sola y por ahí no tengo con quién, o sea, si bien tengo al padre Cristian, ¿no? O sea, como director espiritual, pero bueno, el día a día se me hace como muy cuesta arriba. Y me estoy dando cuenta que recién me escuchaba a todos ustedes y gracias, porque para eso sirve, digamos, escuchar a los otros, para darse cuenta de cómo uno está viviendo y está viviendo mal. Yo no estoy disfrutando. Y hablando de esto de los placeres y que hasta las cosas de Dios, que de hecho bueno, estoy con catequesis en alemán, que bueno, cuento, el viernes tuvimos bautismos de 4 niñas. Fue una lucha gracias a Estela, bueno, que ella preparó el curso. Bueno, estuvimos detrás de eso, de que hay que remar con muchas cuestiones que están fuera de lo que es doctrina, sino que es más bien manejo de personas. Que yo pensaba que se me iba a resultar un poco más fácil, porque tengo como una cierta facilidad con las personas de hablar, de sacar conversación de cualquier cosa. Y entrarle, ser confiada, o sea, hacer que el otro me confíe muchas cosas al toque. Pero la verdad que me doy cuenta de que, como que justo las cosas también de Dios, es como que no le estoy disfrutando, le estoy sacando el tiempo. Como decía Luis también, como que me estoy volviendo egoísta con los tiempos para mí también. Estaba pensando el fin de semana. Este fue muy particular, tuvo una muerte en el medio, pero bueno, el sábado me la pasé estudiando todo el sábado, porque voy a rendir el domingo a la mañana, que yo limpio mi casa, me quedé el domingo a la tarde y ya estaba pensando en lo que tenía que hacer, o sea, y de decir, bueno, y el tiempo para mí de que yo ponerme a leer lo que tengo ganas o de... Como que también estoy sobrepasada, digamos, por responsabilidades que quiero hacer bien. Pero a la vez eso me hace que no disfrute de las cosas que tengo que hacer cotidianamente y que el poco tiempo que tengo para, como decía el padre, por ahí no de buscar un placer de decir, bueno, me siento a comer un chocolate, que por ahí esos son placeres que comemos nosotros y son re genuinos. Bueno, como que van surgiendo cosas. Se rompe la ropa, no sé. Eso hace que todo mi ambiente, no sé, me ponga a hacer cosas como, por ejemplo, me ponía música fuerte y no, o sea, no tengo por qué interrumpir el ambiente de lo otro, o cerrar fuerte las cosas, o, es como que ya altero a los demás y eso ya a mí me saca porque digo, estoy siendo egoísta porque estoy pensando que los otros se enteren de mis enojos, de mis cosas y no. Bueno, ahí como que creo que justamente donde más tengo que templarme en casa, porque a los que más quiero, a los que más daño, y bueno, y en el trabajo, bueno, también, ¿no? Con la gente que no, que cuesta mucho, con gente muy distinta, formada muy distinta, que sus valores son muy distintos para ir lograr puentes, bueno, ahí es donde me falta más. Gracias, gracias. Bueno, yo pienso un poco, ¿no? Y veo la pregunta a ver si me ocurre algo más. Y me doy cuenta que en qué ámbito necesito estar más templado y el orden de prioridad viene en función del tiempo que le dedico, ¿no? Mientras más tiempo le dedico a una cosa, seguro que ahí más cagada mal, ¿no? Pero donde más templado creo que necesitaría estar. Y bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es tal vez lo que más tiempo le digo, que es laburo. Y bueno, o sea, lo duro por ahí de querer vivir la templanza para mí es que noto que no puedo llevar adelante cosas de las más simples, digamos, las que van más en contra de lo más elemental que quiero. Por ejemplo, quiero estar enfocado cuando estoy trabajando, hacer las cosas bien porque me gusta lo que hago. Sin embargo, estoy, no sé, hiper súper distraído con Facebook, con el Messenger, con cualquier cosa que tenga a mano, o Wikipedia, de, ah, mira, a ver, ¿de dónde es esta banda de rock? Listo. Ah, mira, es de Irlanda. ¿De Irlanda? ¿Ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como que todo, siempre evadiendo, sí, algunas sangrías, otras nada que ver, pero, o sea, es tremendo porque es constante, digamos, es constante, no es que, bueno, hice el recreito, no, o sea, digo, bueno, ahora arranco. Y taca, taca, taca, para un buen tema. Y pongo YouTube y me pongo a escuchar una canción. No tengo ninguna restricción en la computadora, en la oficina, entonces justo en un rincón donde nadie me ve la compu, entonces ni siquiera me siento mal. Hay otro que lo hace aunque se la vea, pero bueno, a mí ni siquiera tengo ese problema, ¿no? Y veo que es muy frustrante porque no quiero, digamos, o sea, es ese clásico, no quiero lo que quiero, ¿no? O sea, quiero lo que no quiero, pero es muy, me cuesta mucho. Y bueno, y alineado, el hecho de, también en el trabajo, como, qué poco que me cuesta ponerme a criticar a otros, qué poco que me cuesta sumarme en el bajar caña, en el quejarme, tantas cosas. Y veo que son dos puntos clave en los cuales realmente yo creo que podría llegar a dar un poco más de testimonio, ¿no? O sea, porque puedo ir, yo no tengo problema en, bueno, de hecho mi trabajo está como bien claro, digamos, o sea, soy una persona que trata de vivir la fe, que soy cristiano, que, es más, siempre que puedo tiro algún tema, a veces medio irónicamente la juego de conservador y tiro alguna bomba para que, bueno, ahí explote, a ver qué, y lo llevo al extremo discutiendo un rato para ver qué se encuentra, ¿no? Pero de repente no pasa por ahí solamente, digamos, ¿no? Y en lo más elemental que es hacer bien mi trabajo, digamos, tratar de mostrar a través de la excelencia, a través de ser un generador de buen clima, de dar aliento, son las cosas que más, bueno, donde más me cuesta, ¿no? O sea, en donde más me cuesta templar esos, no sé qué son realmente, porque no sé ni por dónde viene la satisfacción, ¿no? Es una cosa muy difícil. Y veo que, bueno, o sea, los medios que voy tratando de ponerle, que realmente son cosas tan cotidianas que a veces las victorias duran media hora, ¿no? O los momentos de gloria son tan efímeros como eso, ¿no? O sea, de repente agarro, no, me pongo las pilas. Y todos los días arranco y el primer mail que leo es el Evangelio del Día, que me llega y bueno, y a veces justo me interrumpe alguno y me empiezo medio baleado, pero eso como que me ayuda porque, bueno, he ido descubriendo que, digamos, mi medio de trabajo es la compro, digamos, ¿no? Y puedo poner un crucifijo en el escritorio, seguro que me va a generar quilombo, a veces hago alguna movida, pero bueno, es difícil con los jefes que por ahí tengo, pero trato de, bueno, de la compu, que es el medio que vamos a ir para distraerme, ir poniéndole un poco de encaminadores, ¿no? También me parece poner una radio católica, o sea, como le contaba, de Estados Unidos, para supongo que Radio María me mola un ratito, ¿no? Como una manera me meto la excusa de que practico el inglés, entonces no laburo, pero por lo menos hago algo que de repente como que, bueno, me acuerdo por qué quiero laburar bien y trato de encauzarlo, ¿no? Y después, o sea, otro medio que me ha servido mucho, este más en general, que me acuerdo, bueno, justo fue también hablando de templanza en el encuentro dirigente, para que usted mencionaba, de, bueno, cómo voy a controlar el tema de pureza si de repente no soy capaz de controlarme en lo más simple, que es, bueno, controlo lo que morfo, o sea, me como una galletita menos. Y eso también veo que en algún momento era muy, para mí, un factor de ansiedad fuertísimo. O sea, estoy ansioso y voy y me quedo con un alto. Entonces fue muy educativo para mí empezar a decir, no, además es bueno porque uno controla eso, pero además hay gente de esa parte que también motiva. Realmente fue muy bueno porque, o sea, de ahí tenía mucha ansiedad, digamos, muchas ganas de comer, decía no. Bueno, y me ponía la pava y me hacía un mate amargo bien duro, que por lo menos se hacía algo, pero había que pasarlo, ¿no? Fue muy, muy bueno, porque fue increíble cómo mientras más alineado va ese, es como, para mí es como un termómetro, digamos. Cuando estoy muy, muy cerca de la taza de la galletita, quedando medio ansioso, ¿no? Y si no le estoy pudiendo decir que no, es porque estoy mal, o sea, es así que no me suelta ni pensar en otras cagadas. Exacto. Ese ya me está diciendo que ando bastante desalineado. Y bueno, la verdad es que ha sido muy bueno, digamos, y siempre que puedo lo implemento, y más, he llegado al punto de que inconscientemente ya tengo la galletita agarrada. No, A mí también me ayudó. Bueno, eso me ha ayudado mucho, es una tontera, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho a templarme un poco más para decisiones por ahí después que son un poquito más fuertes. Y después, bueno, también comparto esta sensación de, que por ahí un poco, como han mencionado, bueno, cuando uno llega a la casa, un gran cansancio, por ahí cierto agobio, y siempre pienso que me gustaría, bueno, que es el momento que podría ir a rezar, que podría hacer una visita, y la verdad es que no tengo ni ganas, ni fuerza, ni ánimo, ¿no? Y no hay forma. Y muchas veces llego también, no solo cansado, sino también angustiado por algo, porque fue un día malo, porque, bueno, las cosas no están saliendo como a mí me gusta, o porque no me siento contento con cómo estoy viviendo. Habrá gente que no encuentre ni siquiera algo para quejarme. O sea, está ahí ese pesimismo también, ¿no? Y me ha ayudado mucho, incluso en esos momentos, o sea, ir a lo que yo por lo menos siento como el más básico del momento de oración que puedo tener, digamos, pero como uno de los más profundos, que es con la puerta cerrada y la pieza oscura, arrollar al lado de la cama y rezar pidiendo lo que sienta que tengo que pedir, digamos, ¿no? Y es, digamos, no, a veces que ni siquiera tengo la fuerza para hacer eso, ¿no? Porque me exige algo, no sé qué, pero me lo exige. Y ha sido un gran motor, digamos, por lo menos para encontrar paz, ¿no? Para cortar con esa frustración, para cortar con esa angustia que es fuerte, digamos, ¿no? Y que alimenta mucho del otro, ¿no? Porque, bueno, cualquier cosa viene bien para despejarme. Yo llego a casa y estoy 2 minutos y si me descuidé, prendí la computadora y me puse a apagar en algo. Con la excusa de que iba a estudiar, con la excusa de que iba a hacer algo entretenido. Entonces, bueno, casi que la computadora es mi peor enemigo, obviamente, pero la verdad que, bueno, el medio, digamos, todo, ¿no? El modo de vida, básicamente las exigencias profesionales me llevan un poco a eso. Y bueno, estos son como los pequeños medios que me van ayudando, o sea, pero es. Lo que más siento es eso, ¿no? Es algo realmente lo que uno tiene que estar de guardia a todo momento. O sea, no sé, yo siento como que a veces no tengo descanso de esas cosas. Por ahí no encauzo bien, por ahí como que estoy todo el tiempo rechazando cierto impulso en vez de dar un poquito más de campaña. Pero bueno, eso es más o menos. Yo particularmente me hace ya 2 años que está en jaque la templanza, pero conmigo misma. Creo que conmigo misma en cuanto a que estoy en un momento, y este año, al inicio del año, fue también casi jaque mate, pero con el tema de las opciones, llegar al punto de decir, ¿qué hice? ¿Qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no? Y, ¿viste cuando uno toma conciencia de que, wow, o sea, ya estás empezando a sentir, madre, esta etapa? Como las consecuencias de opciones que hiciste al principio, pues, bueno, desde la carrera que estudiaste, desde el trabajo, y ya llegas a esta etapa donde te vas consolidando y, bueno, tiene mucho más peso que al inicio. Y la templanza, mucho, o sea, la vengo renegando desde hace rato, porque, bueno, qué sé yo, este año tendré que estar en Buenos Aires, no lo estoy. Tendré que haber terminado la licenciatura allá y no pude, por X motivo. Bueno, un montón de otras cosas más que tocaron ya la fibra casi óptica, vertebral, no sé, de mi existencia, y entonces me hizo tambalear. Por lo cual, al no estar dueña de uno mismo, en ese sentido de decir, renegás y reniego, y eso siempre decía el Padre Iván, gracias a vía online de la asistencia de Padre Iván, reniego de Dios, reniego de mí misma, ¿no? Creo que esto es un tema porque no solamente te afecta en tus ámbitos, sino que esto desde el humor, desde el, ¿viste esto? No poder disfrutar de todo un esfuerzo y vos decís, ¿qué hago? ¿Qué hice? Y empezás a todo, entonces te empezás a contaminar con vos misma y con tus cosas y ya no veo ni a Dios, ni a fe, ni nada. algo sanador y iluminador, que yo lo tomé como dos regalos, fue que el año pasado, casi ya a mitad de año, vine a Córdoba y de casualidad ya conozco un rincón en la catedral, como siempre que están ahí visitando los turistas, qué sé yo, y encontré ahí un lugarcito, que no se olvide de decirlo, que vieron, está al lado, al frente, sentado en un costadito, y... ¡Ay, un rincón! No, bueno, es así, miren donde está, lo voy a decir, pero... ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Dónde está Jesús al lado? Y hay como un sillón, estaba yo ahí adorando, porque bueno, tenés el Santísimo. No, no el Santísimo, es la... Ay, no, la Sagrada Familia, que es como, como una puerta. No sé si lo vieron, en un costado de este lado. Bueno, y al frente de la Sagrada Familia tenés un sillón, entonces yo me senté y siempre me sentaba ahí. De esas cosas, se sienta alguien al lado mío, Cielito, no sé si la conocen. Sí. Ah, sí, la monjita. Bueno, sí, de acá sí. Lleva. Y se sienta al lado mío, yo estaba así, no sé cómo estaba sentada. Entonces me empieza a compartir un poco, además muy espontánea ella, y me cuenta, no sé, me empezó a contar como... A todo esto, en un momento yo, o sea, yo estaba conmigo, bueno... Justo el momento que tengo, me interrumpís. Claro, cielito, justo este lugar. En un momento le empiezo a, cuando ella me compartía, yo la miraba, ¿viste? En algún momento, ya después, y la tenía, tenía. En un momento me dice, no me mires así. Bueno, ¿viste? Pero decía, pero se entend... o sea, se transformaba. Me venía a compartir en un momento, no me mires así. Viste, cuando yo tragaba mi tierra, no sabía, y yo como que no quería ser descortés y retirarme como, bueno, toma, viste. Y entonces seguía compartiendo, estuvo interesante la charla, pues no sé de qué me compartía, de esto. De golpe me vuelve a decir, no me mires así, me retaba. Digo, bueno, en un momento digo, bueno, pero ¿qué te, claro, qué te pasa? O sea, digo, ¿cómo? No me estás mirando como niña, me dice. O sea, primero que fue como... Un... ¿Viste esas palabras que en un momento... Y ella me dice, y no tiene nada que ver, pero dice, no pierdas la mirada de niña de Dios. Yo al principio, a todo esto, ¿no? O sea, para mí fue, aunque ustedes o sea, no lo crean, fue profética. Cielito... Porque me lo dijo fuera de contexto y me dijo, cuando vos mirás así, perdés no sé qué cosa, yo, pero me dirige a mí, me dice, bueno, al margen. Y yo, quizás fue en el contexto, pero después me quedé pensando, yo, quizás en todo este quilombo mío, existencial, he perdido la mirada de niña, de ser niña de Dios, esto de la niñez. El niño, frente a un lío, además, ¿a quién busca? El padre o la madre. Y quizás fue, a mí fue providencial en ese sentido, porque eso alivió mi situación. Esto de decir, realmente, ¿cómo esto? O sea, el reino de Dios es como los niños, y es pertenece a ellos. Y tiene que ver, va más allá de la edad cronológica, sino desde el modo en cómo encarás tu vida, desde tus actitudes, desde ahí va, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo, ¿bien? Porque ustedes dirán, bueno, un acontecimiento así me hizo ver, pero masticar bastante, hasta este año cerrar casi, con un trabajo con los niños, estoy trabajando en primaria y secundaria, y realmente constatar con ellos todos los días, cómo se asombran de la fe, cómo decir, ¡ay, Señor, siento eso! Y están todos así, y cómo me devuelven la fe, me refrescan. O sea, uno que está caminando y que realmente a veces como tomar las riendas de la vida va pensando, y más todo un tema de fe, cómo ellos de alguna manera me devuelven la frescura de decir, bueno, sí, Jesús, y creo, realmente hacer un salto al vacío, bueno, creo, más allá, nuevamente, apuesto en vos, ¿viste? Con todo lo que implica. Y creo que para mí, en esto de la templanza, la clave ha sido eso, ser niño de Dios, volverme a Él, que me abrace, que me diga que está todo bien, que voy a seguir jugando, no sé, qué sé yo. Yo estoy, viste, como el niño que sabe que está la mirada del padre o madre que lo va a cuidar. Bueno, eso. Bueno, estoy en eso. Gracias. Corto, porque todo el tema de la afectividad y el vínculo con los nacionales, como que ese un tiempo también que me, como que me amarré para todos lados en todos los aspectos de mi vida. Tiene que ver con habernos separado con él, también tenemos un montón de cosas que no le puedo poner ni nombre, ni lugar, ni nada, sino todo ahí dando vueltas por todas partes. Pero es como que en todo ese marabunto de cosas hay algo que era muy patente en lo cual, bueno, terminaba de perder las riendas. O sea, ya no tenía ni saben ni dónde estaban las riendas, no es que las había perdido, sino que tenía riendas. Y tiene que ver un poco como muy ligero, o sea, con el tema del laburo y con lo que uno tiene entre manos todo el día, no sé. Creo que pasa en muchos estudios jurídicos, donde puntualmente pasa donde yo estoy, el tema de la guita es algo que es caníbal, por así decirlo. O sea, no en sacar la guita a la gente, sino en cómo se reparte la plata que se gana puntualmente el estudio. Entonces hay una lucha constante en la que si vos empezás a entender que si vos no defendés eso, no te metés en el mismo tren, listo, o sea, nadie se va a preocupar por aquí, che, le daremos un poco más a Agustín porque no sé, trabaja más, no sé, no está ese plan. Entonces como que eso me da muchísima vuelta en la cabeza y la verdad que me quitaba la paz de pensar de sanamente, pero pensé de qué voy a vivir, o sea, de qué voy a vivir hoy, ¿no? Que voy a cada 20 años, qué voy a vivir hoy, cómo voy a vivir hoy, qué prioridades tengo, qué tengo que gastar más, gastar menos. Y medio muy concreto, bueno, fue una propuesta de empezar a donar, o sea, fue sanador, se fue. Es una pavada, tengo que purificar todavía esa idea de alguna forma, estoy tratando de hacerlo, pero es como que en el estudio público son todos socios, entonces siempre se habla de porcentajes, bueno, yo me llevo el 30% y vos te llevas el 70%, todo así, tanto. Y yo tengo un mejor socio, me llevo el 10% nada más, así decir, ¿no? Es como que haber tomado conciencia de eso, de que mi trabajo, todo lo que tengo me ha venido dado de parte del amor de Dios y bueno, y que un día me invitó a decir, che, ¿te acordás que vos crees eso? ¿No te acordás que vos veías las cosas así, que siempre lo viste, que siempre tuve ejemplos muy cercanos también de lo que implica la generosidad, de la alegría que da dar, de la alegría que da el desprendimiento, la templanza que da? O sea, bueno, yo sé que hay una parte que no es mía, o sea, que yo trabajo 20 horas por día, pero hay algo que no es mío, o sea, no todo lo que tengo es mío, sino que viene dado, entonces bueno, he podido ver el fruto adentro de mi familia también, como la tranquilidad que da eso, la ubicación que le da a las cosas, tener esa conciencia y bueno, es hace muy poco tiempo, pero cómo me serenó en eso, ¿no? De saber que cada vez que voy, o sea, cada vez que me planto, o sea, porque no he dejado de plantarme desde hace 4 o 5 meses, el tema de la plata, porque es algo que tiene que ver también con mi trabajo. saber, o sea, que no voy solamente de parte mía, o sea, que no voy solamente a buscar algo que es para mí o para mi beneficio personal o mis placeres o mis gustos o un viaje, lo que quiera hacer, sino que estoy reclamando algo también que es de alguien que me dio todo. Es como que esa idea me ayudó mucho en el tema de la plata, el manejo del dinero, un gastador compulsivo, pero es como que eso me quitaba la paz, sacaba el centro. Gracias. Bueno, comparto algo que casualmente lo vi hoy en la tarde. Y es más cuando creo que soy afectivo en las relaciones personales. Me di cuenta que mis vínculos en general siempre han sido un poco más, no sé si efímero o qué. O sea, algo que, bueno, que yo siempre vi a mí que tengo capacidad para desprenderme fácil desprenderme de las relaciones, ¿no? Que yo creo que lo pensaba como algo de cierta libertad, pero que en el fondo no me dejaba satisfecho. Y bueno, creo que también me ves el hecho de ponerme novio hoy, como que me enfrento a ciertas cosas diferentes en este ámbito. Y yo estaba regresándole la visita y como que eso me invitaba a descargar más, bueno, ver por qué eso, ¿no? O sea, yo tengo como reincorporado cierto mecanismo de que conozco a una persona, un amigo, lo que sea, de repente algo me gusta y como que chau, como que saco todo lo que compartía y listo, como que bajo la persiana y ta, vamos, mantengo el vínculo siempre, pero como que hay un nivel de la relación que se cerró para siempre. Y como que veo eso, me terminaba dejando las relaciones como cierta superficialidad. Y lo miré a Jesús y bueno, y eso, ¿no? Bueno, vi un poco también por qué, por cosas en pasado, como un vínculo importante que yo también experimenté un momento de mi vida que se fue. Y creo que como que me quedó eso, ¿no? Ese fantasma de que como eso, me dio libertad como poder ponerle nombre, ¿no? Como que el miedo de eso, de cuando veía algo que me gustaba, era bueno, probablemente esa persona se oye. Entonces como que automáticamente cerraba la persona. Y yo le dije, Jesús, y dije, no lo dije, él me dijo, ¿no? Pero como que yo no voy, o sea, quedate tranquilo ahí, corazón, levanta la persona, ventila, porque yo no voy. Fue tan, como que tan sanado, tan liberador de ver eso, bueno. A veces que eso también que genera un corazón débil y que no, bueno, incapacidad más de consistencia. Y como que eso es eso, bueno, no tengas miedo cuando te asuste, cuando pasan las cosas, quédate, porque ya yo me quedé y no pasa nada malo, ¿no? Está el padre, está vos, y las cosas van pasando, pero bueno, quédate. Fue como eso, mucho más. Y bueno, eso, ¿no? Y un poco a menor proporción de un laburo todavía, pero siempre hace el sábado tuve una crisis con mi vida afuera, ¿no? Con mi carrera, lo que estuve, lo que ahora tengo. Y sé que como que experimenté mucho contraste entre las aspiraciones o ambiciones que después tengo de futuro, no solo laboral, ¿no? Sino concreciones, realizaciones. Y pude contrastarlo con mi carrera y dije, no sé, pues yo soy solamente un comunicador social. Y como que pobreza y como que un poco reclamarle a Dios, no sé todo, si todo por qué Jesús, pero bueno, sí, para qué Jesús, como que o sea, bueno, me dice, claro, no sé, algo así, el contador, pues son cosas más concretas, ¿no? Y como que me remití cuando elegí la carrera, cuando que lo regresé en ese momento, ¿no? Y es que sí, que es un poncho que me calza, porque si quieres cierta, como bueno, más dinámico, algo más, te exige un poco arriesgar más y sí, que lo quiero. Y bueno, como que me agarró porque yo me dio a Dolores para entregarle un proyecto al intendente de mi ciudad para que él se lo llevara a un funcionario de Cristina Kirchner. Y es como que ahí me agarró el pánico y dije, antes de empezar a hacerlo, ¿no? Como dije, bueno, señor, como que esto va a salir, seguro que le dije, me lo va a leer, ta, ta, ta. Y bueno, reaccioné un poco y se fue a hacer la visita. Y como que veía que Jesús me abría eso, ¿no? Bueno, pero esto, o sea, antes de vos elegirlo, yo te lo había dado, ¿no? Porque todo lo que yo puedo hacer es algo que estoy abriendo a Jesús, ¿no? O sea, de hecho mi vida, yo todo entero, como le voy a decir, como claro, ni siquiera yo me pertenezco, porque lo que hay, lo que puede salir de mí, es devolución a Dios. Y me dio mucho más libertad, hoy bueno, fui, antes tuve que pasar de largo, terminé hoy a las 10 de la mañana de hacerlo, fui a llevarlo, y bueno, lo dejé ahí, justo que pueda tenerlo, se lo dejé, y me dijo, bueno viejo, fui con mi viejo a llevárselo. Como mi viejo se había puesto mal, dice, uy, tú estás reforzándote y no te puedo atender, no sé si lo ves. Y me metí, como es, no sé, en cierto sentido, la libertad, bueno, Jesús, yo te di mi pecado, hice lo que tenía que hacer, lo fui, lo llevé, lo ocultaba, fue muy importante. Lo llamé después, lo alteré hasta que no lo recibe, pero como mucha satisfacción de eso, ¿no? Bueno, di. No quedó perfecto, no gustó todo, pero bueno, di todo lo que. Los dos pescados que tenía. Entonces, bueno, me da libertad eso, ver que lo que doy es recibido de antemano. Bueno, yo comparto algo y comento algunas cosas que por ahí pueden ayudar de lo que se habló. Bueno, primero comparto las preguntas también. Yo creo que pensaba, si quiere, como van cambiando, ¿no? Evidentemente, como los campos de donde hay que ir luchando. Y actualmente, como que donde veo que me tengo que esforzar o que me esfuerzo por ser más templado es como que sea más sólido el afecto hacia lo que Jesús pide que lo que la gente pide, reclama y dice, ¿no? Porque bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero estoy en un momento donde gracias a Dios la parroquia como que ya entró con mucha vida, ¿no? Y eso es muy bueno, pero bueno, también te come, ¿no? Porque bueno, hay gente a toda hora, en todo lugar, en todo momento, reclamando, pidiendo, diciendo. Y bueno, si bien yo le doy gracias a Dios porque bueno, es signo de que se puso en marcha, ¿no? Pero bueno, también tengo que ser muy, muy cuidadoso y veo que no siempre me hace fácil ser libre respecto de lo que la gente te dice, ¿no? Sobre todo cuando toca los afectos, ¿no? Y en opciones muy, muy concretas, pues, cuando yo me voy trazando cosas, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay. Y bueno, vienen personas, cualquiera dice, padre, me hice una misa para mi tía que murió hace 2 años, el jueves. No puedo por esto. Pasa que viene mi sobrino de Ushuaia para la misa. Y bueno, yo sé que no, ¿no? Que tengo que decirle que no. Pero bueno, no siempre es fácil y muchas veces sí, cómo no, decir la misa, sí, cómo no voy a. Y no puedo venir a visitar, sí, cómo no. Y bueno, claramente hay veces donde me descubro diciendo, bueno, ¿para qué? En verdad es porque me cuesta, o en el momento me costó decirle no. Por el motivo que sea, no es necesario que se lo diga por qué. Pero bueno, veo que cuando la gente, sin intención por supuesto, pero te toca los afectos y te toca el corazón, bueno, tengo que volver a. Bueno, yo tengo que hacer lo que agrada a Jesús, ¿no? Lo que le agrada a esta persona en este momento. Y bueno, miro mucho a Jesús, ¿no? En situaciones donde tuvo que decir. Bueno, todos te andan buscando para que te. Bueno, vamos a otro lugar porque tengo que anunciar la palabra ya, ¿no? O esa que era la mujer que lo perseguía y dice: bueno, no, esto es para las ovejas, he venido para las ovejas perdidas de Israel y no para. Y me encuentro, ¿no? En situaciones muy, muy similares. Pasé el otro día, fui a decir una misa de nuevo, pues te llaman, pero se hizo siempre, todos los años se hace esta misa, y yo, bueno, si todos los años se hace, qué sé yo. Y después fui, por supuesto, las misas son, que tengo que hacer 40 kilómetros de tierra, entonces 1 hora y media y llegar, y había 70 personas, ¿no? Que es una multitud para allá, es una... Y claramente se hace todos los años. Sí, sí, sí. Era una casa, en el campo no hay nada, no hay habitantes, es un lugar abandonado, pero bueno, se junta esta gente. Y bueno, al principio dije, bueno, qué bien, qué bárbaro. Como diciendo, bueno, soy maestro, la acerté, viste, vine y tenía que venir. Siempre voy y bueno, dedico el tiempo a confesar, me quedo y demás. Después confesando a la gente, hablando, después dije, no tendría que haber venido acá. Porque bueno, la verdad es que toda gente, sí, es verdad, la hacen todos los años. Pero bueno, uno viene de La Rioja, el otro viene de Córdoba, el otro viene de... Yo soy párroco de mi gente, ¿no? Sí, ellos tienen parroquia en su lugar. No, no me tienen que robar el tiempo para atender a gente que no es la que Jesús me confió, ¿no? Porque bueno, tienen su costumbre familiar y van de turismo, me parece muy bien. Pero yo le estoy sacando tiempo a mi gente, ¿no? O a la gente de Jesús puso en mis manos. Y bueno, veo que eso implica eso, mucha templanza, ¿no? Así, bueno, yo tengo que discernir bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no, y bueno, mantenerlo, ¿no? ser fiel a eso. Y después, frente a la variedad de reclamos, ¿no? Bueno, por las características de la parroquia y de la zona, bueno, coinciden dos cosas, ¿no? Que hay muchísima necesidad de todo tipo, y que la figura del sacerdote y de la iglesia es muy muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, me veo involucrado en todo, ¿no? Me llaman para que consiga remedio, para que consiga pasajes, para que tramite el agua, la bomba, el gozo, absolutamente todo. Y bueno, si bien algo de eso, por supuesto que, bueno, todo lo que se puede ayudar se hace. Pero bueno, también hay que ser, o tengo que ser muy templado, ¿no? En saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque, o sea, siempre lo más tangible es como más urgente, ¿no? Es lo más urgente. Ahora están con la bomba ahí en el cordero, el agua ahí en Iglesia Vieja. Bueno, entonces, sí, te llaman, padre, no tenemos agua, hace 2 meses que no tenemos agua. Y bueno, se empieza así, a mí no me es tan difícil conseguirles agua, dentro de todo. Pero bueno, me meto y enseguida digo, yo no estoy acá para buscar agua, ¿no? Bueno, no es mi función buscar agua. Porque si tengo que buscar agua acá, después tengo que hacer... Y así, bueno, yo tengo que anunciar el Evangelio, llevar a Jesús, llevar la misa, confesar, educar a los chicos en la comunión, y todo lo otro en la medida que pueda y que ayude y demás, ¿no? Pero bueno, me implica un ejercicio medio permanente y tirando las riendas, ¿no? Porque en el principio está claro, pero después en la vida cotidiana, bueno, las urgencias aparecen siempre como muy urgentes, ¿no? Y bueno, eso te desparrama un poco el alma también, ¿no? Porque te diversifica. Así que esos son como los dos ámbitos, ¿no? O sea, no ir corriendo atrás de los afectos de la gente, y tampoco de las cosas urgentes, no, más tangibles, sino mantener el corazón puesto en las cosas de Dios. Y como medio que me sirve permanentemente es, primero, defender los tiempos de oración a rajatabla, ¿no? Claro, bueno, eso no se negocia. Y bueno, veo que Jesús bendice eso, ¿no? Que bendice. De algún modo, fiel a los momentos de oración, y como que Jesús acomoda los tiempos, ¿no? O sea, las cosas se encaminan mejor. Y además, lo que sí he constatado es que, gracias a Dios, la gente no se enoja, ¿no? La gente no se enoja. Cuando golpean la puerta... Y por ahí van a buscarme a la iglesia, ¿no? Y digo, padre, estoy rezando. Deme 15 minutos y la atiendo, ¿verdad? Estoy rezando. Ah, disculpa. Y bueno, entiendo, ¿cómo está rezando? Listo, el cura está rezando, está rezando. Se cura. Pero bueno, descansar, espérame. Y bueno, me da más libertad, ¿no? Y lo otro es rezar con la agenda, ¿no? Así que antes lo hacía más, después lo dejé, pues, más o menos. Y bueno, lo retomé ahora hace un tiempo, ¿no? Con fuerza. Así, bueno, el lunes, media hora rezo con la agenda, ¿no? Frente al Santísimo, voy, pongo el Santísimo, abro la agenda y bueno, hago la agenda de la semana. Voy a atender a esta persona, rezo por esa persona, tengo esta reunión, rezo por esa reunión. Esto la voy a poner, no la voy a poner, no, está a tal hora, todo eso. Y bueno, eso me da no solo orden material de proyectar bien la semana, sino como claridad de fe. Así, bueno, esto yo lo he visto en oración, así que no lo cambio, ¿no? No lo cambio, eso sucede algo importante, pero... Y eso da la serenidad. Incluso ir anotando en la agenda a mí me sirve, ¿no? Pues es medio entre horarios y anotaciones mías y demás. Pero me sirve, me unifica lo administrativo, práctico, digamos, y la vivencia de fe. Bueno, eso para compartir. Algunos comentarios, así que me parece que pueden ser útiles respecto a las cosas que se dijeron, ¿no? Primero, bueno, que veo y además sé que en la vida en general, pero en la vida laical muy fuerte, y sobre todo al principio, ¿no?, de la vida laboral, que bueno, la templanza tiene mucho que ver con la administración del tiempo, ¿no?, y de los tiempos, y que es muy importante, ¿no?, aprender eso y hacer ese ejercicio de ser dueño de uno mismo en cuanto a los tiempos, al ritmo de vida que uno va a llevar. Digo que, bueno, es una lucha que hay que enfrentar, ¿no?, de ser dueño y decir, bueno, dentro del marco que por supuesto me pone la vida y la situación que voy viviendo y demás, dentro de eso yo tengo que poder ser dueño de mi vida, ¿no?, y de mis tiempos. Y eso implica un ánimo templado, ¿no? Porque implica un ánimo templado decir, bueno, hasta acá llegué, ya está. No sigo trabajando hoy. Sí, es importante, pero listo, hasta acá llegué. También es importante descansar, también es importante tener tiempo para estar en mi casa, también es importante rezar. Y defender lo importante frente a lo urgente es una cuestión de templanza fuerte, ¿no? Y creo que uno pone los pilares en los primeros años, ¿no? Por supuesto hay situaciones donde no se puede eso, como no está, bueno, pero cuando se puede creo que es como una lucha a enfrentar, ¿no? Decir, bueno, yo hasta acá doy y más, no, con tranquilidad de conciencia, ¿no? A mí me pasa porque, dice, claro, si yo no descansaría menos, no saldría a correr, no me ocuparía de la casa, bueno, podría estar 24 horas por día atendiendo gente. Pero no es bueno, ¿no? No es bueno. Es bueno hacerse el tiempo para lo otro, es bueno tener tiempo para... Y eso mantiene equilibrada la personalidad, ¿no? Y mantiene equilibrado el estado de ánimo y mantiene equilibrada la vida espiritual. Entonces, tener cierta disciplina, ¿no?, en el respeto de los tiempos, de las tareas, de las responsabilidades, creo que es una cuestión de templanza, ¿no? Que empieza por cuestiones externas, es decir, bueno, respetar ciertos horarios que uno pueda fijarse y demás, pero se traduce después en cierta disciplina interior, ¿no? Ser capaz de decir, bueno, ahora estoy con la cabeza en el trabajo y ahora, no, ahora estoy con la cabeza en mi casa o en lo que pueda estar. Entonces, creo que es una atención con la falta de equilibrio en eso. Y la experiencia dice que, bueno, la falta de templanza siempre lleva a desequilibrios en la personalidad, ¿no? A desequilibrios, o a estar más nervioso, o a estar más acelerado, o desequilibrios en la comida, o en la computadora, o en lo que sea, porque es un modo de... Porque decía que le de la ansiedad, ¿no? bueno, me desequilibro en el trabajo, entonces después me desequilibro en la computadora cuando llego, me desequilibro porque el día que puedo dormir duermo hasta las 3 de la tarde, bueno, todo se empieza a desequilibrar, ¿no? Y los estados anímicos también. Entonces la caridad y la vida cristiana también se desequilibran. Creo que por lo menos pareciera que ser un hombre templado no quiere decir ser un hombre exigido, ¿no? Ser un hombre exigido no quiere decir ser un hombre que no tiene tiempo para sí mismo, ¿no? Sino que hay una exigencia interior que reclama y que hay que saber escucharla. Entonces, ser un hombre exigido es dedicar tiempo a la oración, es dedicar tiempo a estar solo, es dedicar tiempo a una buena lectura, es dedicar tiempo al deporte, es dedicar tiempo a descansar, el tiempo que necesito sanamente. Eso también, ¿no?, forma parte de ser un hombre templado. Y creo yo que yo lo resumiría, por decir una palabra que puede ser palabra clave, ¿no? Es decir, para ser un hombre templado en todo esto se necesita el recogimiento, ¿no? Un hombre templado es un hombre recogido, es decir, que sabe diariamente o semanalmente o mensualmente, lo que sea, pero decir, bueno, recojo todas las cosas, yo soy el dueño, ¿no? Yo soy el que marca mis tiempos, mis prioridades, es decir, yo llevo las riendas de lo que estoy haciendo y no quedo esclavo, ¿no?, de la vida. Es decir, yo vivo y no la vida me vive a mí. Y bueno, para eso se necesitan tiempos psicológicamente y espiritualmente. Y otra cosa que creo que va a ser muy bueno tenerlo en cuenta, el demonio, cuando uno está empezando en la fe, cuando uno no está en la fe, bueno, se hace su festín, pero cuando uno está empezando en la fe, nos tienta con cosas malas, ¿no? La tentación fuerte es con cosas malas, con cosas pecaminosas. Pero cuando uno ya está avanzado y está más estabilizado y demás, la tentación del demonio es con cosas buenas, ¿no? El demonio tienta con cosas buenas y sobre todo tienta con la diversidad de cosas buenas. Si yo tengo que hacer esto y es muy bueno, el demonio te va a presentar 55 cosas para que hagas y con eso logra que no hagas lo que tenés que hacer, ¿no? No hagas ninguna bien. Entonces, saber descubrir eso, hay tentaciones que son de cosas buenas, de alguien que me pide algo, del otro que me dice esto, del otro, pero que para mí en ese momento no es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces son buenas en sí mismas, pero no son buenas para mí. Es bueno si lo hago, pero por hacerlo bueno dejo de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, saber discernir en eso también viene bien, ¿no? Les propondría un ejercicio que me parece puede servir para compartir la semana que viene. Les propondría un ejercicio. Sería el siguiente. Creo que a la luz de lo que hemos compartido y visto, lo vamos a hacer con cierta facilidad. Poder establecer, ¿no?, en columnas los signos, digo signos visibles o visibles para mí, ¿no?, de yo, ¿no?, digamos, Padre José templado y Padre José destemplado, ¿no?, y los signos visibles que ustedes puedan ver. Y yo sé, por ejemplo, cuando estoy destemplado, es decir, cuando perdí el, me salí del centro y estoy, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no?, bueno, yo sé o voy sabiendo, me vuelvo más parco. Yo si no soy muy sociable, que digamos. Pero cuando estoy destemplado, bueno, ya está, ¿no? Me enfrasco en lo que tengo que hacer. No importa más nada, no importa si trato bien, si trato mal. Porque, bueno, perdí el foco, ¿no? el destempló y cada uno puede ir haciendo su lista, ¿no? Cuando estoy destemplado, duermo poco, miro mucho en televisión, escucho mucha, pongo la música fuerte, contesto mal, cuando estoy destemplado, no sé, como de más, fumo, y cuando estoy templado, soy amable, disfruto del trabajo, experimento que tengo algo que hacer, puedo rezar tranquilo a la noche. Sí, como describir la fisonomía, ¿no? Del hombre templado y del hombre destemplado en mí. Para, pues eso te da una gimnasia muy, muy grande, ¿no? Porque te descubrís enseguida, uy, esto, como decía Lourdes, bueno, ahora estoy más sensible, bueno, pero enseguida sos, bueno, pasa que yo estoy fuera de foco, ¿no? No es culpa de los demás, no es culpa, sino que soy yo. Y después, leyes espirituales. Leyes espirituales. Poder formular algunas leyes espirituales. Pero leyes espirituales personales, ¿no? Personales. Así como uno se va conociendo físicamente, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo, por ejemplo, yo no tomo alcohol, ¿no? Habitualmente no tengo ningún problema en tomar, pero habitualmente no tomo alcohol. Sé que si tomo un poquito me da sueño, ¿no? Y bueno, es una ley física, digamos, para mí, ¿no? Yo sé que si como tomando un poquito de vino, después no me pida que maneje, no me pida que vaya a misionar, que se... No, me agarro una pachorra. Que, Bueno, así como uno se va conociendo en eso, también es importante espiritualmente poner ciertas leyes. A mí, si yo duermo poco, entonces empiezo a rezar mal, empiezo a... si yo me paso de rosca en el trabajo, me pasa esto, me pasa lo otro. Si yo me tomo 2 minutos para repetir el nombre de Jesús, como hacías vos, y eso me ubica y me centra, ¿no? Es decir, como cuáles son mis leyes. Sí, más que el comportamiento también, pero desde la vida espiritual, ¿no? Desde la vida espiritual. Porque de ahí cada uno va a poder poner los medios más eficaces, ¿no? Y saber que tenemos mucho en común, pero no funcionamos todos exactamente de la misma manera, ¿no? No funcionamos del mismo modo. Entonces cada uno tiene que buscar sus modos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, a mí es una pavada, ¿no? Pero yo sé que hacer las compras de la casa me despeja. Hay gente que no, que odia, pero a mí me despeja. Entonces, el día que estoy muy acelerado, bueno, ahí aprovecho y las compro. Viste, eso lo tengo que hacer. Bueno, aprovecho y lo hago hoy que estoy medio loco, ¿no? Bueno, son pavadas, pero ayudan, ¿no? Así, bueno, me estoy desequilibrando para acá, pongo para acá, me voy desequilibrando para acá, pongo para allá. Bien. No sé si alguien quiere compartir, comentar algo más. Hemos puesto en oración. Por todo esto y que nos quede como tarea espiritual hacer ese ejercicio y la semana que viene compartir el fruto de ese ejercicio. La presencia de Jesús, habiendo compartido todas estas cosas, pongamos en común nuestras intenciones, acciones de gracias o pedidos de perdón también. Gracias por venir acá. Gracias Jesús por cuidarnos de este salvavidas, por volvernos a buscar, querer sacarnos de la tristeza, de la pereza. Gracias Jesús por esta comunidad que nos da para que nos ayuda a seguir más. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque sos constante, porque también en tu darte a conocer constante a través de palabras del Padre, del grupo, de la oración. Siempre buscándonos. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús por llamarnos bien la verdad, gracias Jesús por entrar a nuestros corazones y hacer nosotros verdaderos cristianos. Gracias. Gracias por suscitar en nosotros buenos propósitos. Gracias por despertar siempre las ganas de ser más fieles a tu voluntad. Gracias. Gracias. Señor, gracias porque no abandonas la obra. No abandonas, seguís buscando, seguís formando, corrigiendo. Gracias. Gracias. Gracias. Perdón, Señor, por mi falta de amor hacia vos. Perdón por descuidarme. Perdón, Señor Jesús, por mi falta de testimonio. Perdón, Jesús, por mi fe. Señor, tu gracia eficaz para poder poner en práctica estas cosas. Iluminanos en esta semana para que podamos descubrir esas leyes espirituales. Ponemos, Señor, nuestra vida espiritual una vez más en tus manos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más debe ser que nos pueda transmitir? De 128 viene la Cinti Godia.